solo un momento antes de venir el tiempo a buscarme en los rincones, antes de que acabe el sueño, tan solo un momento antes de venir el tiempo con la copa del adiós, esa que sabe al primer beso a estar bajo las estrellas, soñando a ratos tu sueño que un día fue el mío, flotando a un palmo del suelo. Bajo las estrellas, escuchar otras canciones que perdonen mis pecados, que me enseñen mis errores. Solo un momento antes de venir el tiempo con las garras afiladas, esta noche sin consuelo ya llegó el momento de finalizar el cuento, dejo sueños sin soñar, hay pintados en el viento. Bajo las estrellas, soñando a ratos tu sueño, que un día fue el mío, flotando a un palmo del suelo. Y bajo las estrellas, escuchar otras canciones, que perdonen mis pecados, que me enseñen mis errores. Bajo las estrellas, soñando a ratos tu sueño, que un día fue el mío, flotando un palmo del suelo. Y bajo las estrellas, escuchar otras canciones que perdonen mis pecados.